antes la milanesa y cosas así. Claro, ¿qué le va a permitir eso, volver a lo de antes? Si Dios quiere, sí, y nos va a permitir cubrir aquellos cupos que estábamos ahí con la provincia conversando, tratando de acomodar, así que creemos que con este aumento y con los precios nuevos vamos a poder cubrir todos los cupos que son necesarios en Olavarría. ¿Ya les devolvieron, Iber, todos los cupos que les habían retirado en algún momento? Nos dieron los de escuela extendida, los de doble jornada, las escuelas especiales, los centros complementarios, que eran de los 540, eran 320 cupos, 330 cupos. El resto de los cupos con los 3 pesos, más los precios nuevos, vamos a ver, creemos que vamos a poder cubrirlo. Niver, ¿qué tal? Buenos días, Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, preguntarle también por esto que ustedes estaban mencionando, han recibido la carne donada de la sociedad rural también, ¿cómo están trabajando? Sí, sí, la semana pasada hemos recibido ya las primeras vaquillonas, así que bueno, la empezamos a entregar ayer, porque bueno, fue una semana corta de 3 días, y si Dios quiere, mañana estamos recibiendo otra vez, y bueno, eso gracias a la sociedad rural y a este municipio que nos da la gente y los elementos como para picarla y distribuirla, vamos a continuar con esta cadena. ¿Esos trabajos ya se están haciendo en la cocina centralizada o todavía no? No, sí. Se está haciendo, se empezó a hacer la semana pasada, se terminó el día jueves, ¿sí? Y ya ayer se estuvo distribuyendo en bolsas en todos los comedores. Uh-huh. Y ver, ¿qué pasó con el tema de picar la carne a ustedes, que no la iban a picar en la carnicería, que se había conseguido una máquina? ¿Qué sucedió con eso? Bueno, nos ha dado este municipio una máquina grande para picar carne. Uh-huh. Nos provee también el personal, así que bueno, eso se hace en la cocina y después se embolsa ahí, se pesa, se embolsa ahí y se distribuye a los 2 días también con el aporte del municipio. Ah, vale la aclaración, porque teníamos entendido por ahí que se iba a seguir picando en las carnicerías. No, ya desde los últimos meses del año pasado, para no comprometer al carnicero en tiempo, bueno, lo hemos estado haciendo nosotros. La distribución con José Novo. Exactamente, como es José Novo, con un transporte autorizado, lo hace toda la semana. Uh-huh. En Iber, hoy hay paro de auxiliares de la educación. ¿Esto puede afectar en qué medida a los comedores escolares? ¿Se tomaron medidas con antelación? ¿Se va a hacer la repartición de viandas? ¿Cómo se va a trabajar? No, mira, al ser un solo día no hay mayor problema, porque viste, dejan la comida hecha, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahora no hemos tenido reclamos de nadie. Igual las escuelas saben que en caso de que no puedan cocinar o no puedan repartir, llaman con tiempo, pero hasta ayer, a esta última hora, nadie llamó. Uh-huh. Así que pensamos que bueno, que han dejado lista la comida. Uh-huh. Bueno, ¿cómo está la situación respecto al transporte rural, Niver? Bueno, mira, estoy acá con de la Vega, que es el que está a cargo, Omar, te paso con él. Bueno, muchas gracias. No, que sigan bien. Bueno, estábamos hablando con Iber Cusato, el profesor Cusato, que es presidente del Consejo Escolar. Bueno, y ahora vamos a hablar con Lizardo de la Vega para que nos explique sobre esto que preguntábamos, ¿no? ¿Cómo está, Lizardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, gracias por atendernos también, no, Lizardo. En realidad consultábamos cómo está la situación con respecto al transporte rural para las escuelas rurales con los chicos. Bien, bastante bien. Es decir, hace un mes que se viene trabajando con la Unión de Gestión Digital, la UGD, hemos trabajado todos, consejo escolar, directores, personal del consejo, inspectores, para tratar de acomodar un poco todo. Venimos trabajando, te digo, hace un mes y todavía se sigue trabajando lo mismo. El tema es poder llevar a la mayor cantidad de chicos que realmente lo necesitan, teniendo en cuenta una resolución, que es la resolución 41, que se debe trasladar a aquel chico que por situación socioeconómica no lo puede hacer, y a la escuela más cercana. Uh-huh. Entonces, ¿Va a cambiar en algo respecto a lo que se venía haciendo el año pasado? No, solamente se ha cortado, se han bajado un poco de kilómetros, que por ahí teníamos de más, pero estamos trasladando más chicos. Y el único problemita que estamos teniendo ahora es que no sabemos, es decir, estamos ahí con un problema con una combi en la zona de Blanca Grande, y bueno, estamos tratando de solucionar, el transportista no quería seguir más, eso es lo que nos dijo hasta ayer, y bueno, estamos viendo a ver si podemos conseguir otra combi. Hay una combi en el sector, pero tenemos que ver los horarios, porque no nos dan los horarios, para que tener en cuenta también que no es fácil conseguir una combi de un día para el otro en los sectores rurales, ¿no? Pero bueno, es el único problema que estamos teniendo ahora. Lisandro Agostina lo saluda. Buen día. Buenos días. Preguntarle por el tema de mobiliario en las escuelas, cómo estamos a un mes prácticamente del inicio del ciclo lectivo 2010, puesto que ayer en el transcurso de la mañana hemos tenido algunas consultas de la escuela 22 acerca de falta de mobiliario. ¿Esto es así? ¿En qué situación se está? Sí, no llegó este año todavía el mobiliario, lo que le habían dicho al presidente que en este mes iba a llegar, pero nosotros igual estamos en estos momentos estamos arreglando sillas en la media 6 y media 8, que vamos, no solamente son para ese lugar, sino para las escuelas que vayan necesitando. Creo que en esta semana vamos a sacar un stock de sillas. El penal también se están arreglando sillas, que son de la escuela media 7, y ayer arreglamos con el centro profesional para llevarle por semana de 10 a 20 sillas, la cual nosotros pondríamos el material, para ir siguiendo arreglando sillas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y por otro lado, ver en las escuelas que le sobran sillas y hay escuelas para poder llevárselo a otros. Uh-huh. Es decir, pero calculamos que en este mes van a estar llegando. El problema era en fábrica, no era un problema que no estaba, era un problema de fábrica en la planta. Lizardo, ¿hay algo que los preocupe desde infraestructura que pueda dificultar el desarrollo normal de las clases para este año? No, calculo que no. Sería lindo que hables con César o con Juan, que son los que están en infraestructura, pero lo que preocupa es el continuo arreglo de todos los días, que tratamos de llegar lo antes posible. Pero bueno, eso es decir, lo que se va rompiendo a diario, es decir, la emergencia vendría a ser. Pero después no, creo que estamos bien. Por supuesto que hay cosas, muchas cosas para terminar, pero en eso están trabajando ellos para tratar de poder llegar a solucionarlo.